sé que ya no soy como yo era, y pasará los años y seguiré a tu vera, que ya no soy como yo era. Vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. L'émission est faite par l'APF d'Orléans, par Jackie, pour la Noche de Flamenco. Si vous désirez venir danser la Sevillana, c'est de 14h jusqu'à 17h, 108 rue de Bourgogne, au 3e étage. Vous allez danser la Sevillana, boire un petit coup si ça intéresse, si ça vous intéresse, boire un petit coup. Et vous voyez les filles danser, qui dansent très bien en plus, et ils font un spectacle devant vous. Si ça vous intéresse, vous dansez. Si ça ne vous intéresse pas, bah vous revenez pour la prochaine fois, vous voyez. C'est à vous de voir. Autrement, bah, ça continue de nouvelles chansons. Et c'est reparti. Olé! Corazón mío, triste velero, que se pierde entre la falso sueño. Aquello que quería que nunca existieron. Corazón mío, triste velero, que se pierde entre la de la caricia bella, me acuerdo y lloro. Los ojos de mi gitana que son de oro, esperanza y harán el brillo de su presencia que hay quien quisiera tener. De la caricia bella y el primao, yo me acuerdo y lloro, yo me acuerdo y lloro. La mente y el corazón y la mente, la gloria y la perdición son cada cual y viven diferente. La gloria y la perdición son cada cual y viven. Ay, na, na, na, na, na, na. Mira cómo suena la zona de mar. Ay, na, na, na, na, na, na, na. Como le canta la perla y la hace resonar. Ay, na, na, na, na, na, na. Mira cómo suena. Estaba soñando yo. La primavera. vida, pero enséñame un flamenco que castigado por la vida se sentía. La mancha del amor, ay, con otra verde se quita, y esta tristeza que tengo, ay, y quitándome la vida, que la mancha del amor. Bon, bah vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. C'est fait par l'APF d'Orléans, par Jackie. Si vous désirez venir apprendre espagnol, c'est Luis Luna de l'APF qui organise apprendre espagnol, des cours, ceux qui veulent apprendre vraiment. Vous venez tous les vendredis à partir de 19h. Autrement, si ça vous intéresse, venez danser la Sevillana au 108 Route Bourgogne à partir de 14h jusqu'à 17h. C'est le sabado, le samedi. Tous les samedis, vous venez danser la Sevillana. Voilà, de 14h jusqu'à 17h. Vous apprenez. Si ça vous intéresse, vous apprenez. Vous restez. Si ça ne vous plaît pas, bah vous repartez puis vous revenez la prochaine fois. Voilà, venez danser la Sevillana. Nous, on vous attend à la salle au 108 Route Bourgogne, au 3e étage. Venez, vous buvez un petit coup. Voilà. Et on se délaie la terre avec à voix, à voix. Olé! Tu vera. yo te quiero ya. Thank you. planeta también. Y papá tete. Bon, bah, vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. L'émission est faite par l'APF d'Orléans, par Jackie, pour la Noche Flamenca. Et si vous êtes désiré venir apprendre l'espagnol, Monsieur Luna vous reçoit au 108 Route de Bourgogne, au 3e étage. Venez apprendre l'espagnol. C'est des cours qui commencent le vendredi à partir de 19h. Venez, on vous attend. Et voilà. Autrement, si vous désirez venir le samedi de 4 à l'APF danser la Sevillana, c'est de 14h jusqu'à 17h au 3e étage. Venez, on vous attend pour danser la Sevillana. Et hop, c'est parti! Olé! Marinera que alegra la vida al puerto, donde estará tu amante, que no lo veo. Sea quien sea tu amante, fuera quien fuere, soñando estaría contigo, donde tú vieres, soñando estaría contigo, donde se encuentre. Lunita de la victoria, ay, era mi cinco sentidos. Ay, lunita de la victoria, ay, nunca olvidaré su cara. Ay, a su amparo, ojo de mi vida, no sé qué sentiría con tu mirada, ni lo que pensaría. Cuando el reflejo de tu cara deslumbrara a tu ídolo, o de verdad. Ay, que ya ahí, que ya ahí, ya ahí, que ya ahí, barrio la niña, yo muero un caí de ver. Ya ahí, que ya ahí, que ya ahí, ya ahí, que ya ahí. La marinera que quiero. Barrio Santiago, que me vio nacer. No tengo secreto, porque mi niñez de flamenco me acariciaba, yo la acaricié. Soy de la Merced, Barrio Santiago, que me vio nacer. No tengo secreto, porque mi niñez de flamenco me acariciaba, yo la acaricié. Me acariciaba, yo la acaricié. Que ya y ya y que ya y barrio la viña, yo muero un caí de ver. Ya y que ya y que ya y ya y que ya y la marinera que quiera me espera en caí. Ya y que ya y que ya y ya y que ya y barrio la viña, yo muero un caí de ver. Ya y que ya y que ya y ya y que ya y la marinera que quiera me espera en caí. Ya y que ya y que ya y ya y que ya y

el caballito primaña de mi sobrino. Por ahí viene relinchando, ya la sombra de los pinos. Por ahí de arribita viene el caballito de mi sobrino. Ay, tú me tienes que buscar, tú me tienes ahí, ni que buscar, que como el agua busca el río, ay, ya el río busca la mano. Ay, tú me tienes que buscar, ay, tú me tienes ahí, ni que buscar, ay, como el agua busca el río, ay, ya el río busca la mano. Están los trillos primitos, ya en el seno, tú le bailas pa' un tango, tú le bailas pa' un tango. Ya te lo digo, primita mía de Inés Sereno, baila por tango, baila por tango. Ya te lo digo, primita mía de Inés Sereno, tú le bailas por tango, tú le bailas por tango. Ya te lo digo, primita mía de Inés Sereno, baila por tango. Bon, bah vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM, par Jackie, pour la note chef La Manca, et ça continue pour de nouvelles chansons. Il est 19h46, et ça recontinue. Olé! We'll be right back.

que le otro sueño. Buenas noches et un lundi, bon domingo aussi, et un lundi pour le balcon d'Espagne. Je vous dis buenas noches, adios et buenas noches. Si vous désirez venir à l'association 108 Tour de Bourgogne pour danser la Sevillana, c'est de tous les samedis de 14h jusqu'à 17h au 108 Tour de Bourgogne. Venez danser, on vous entend, on vous attend. Il n'y a pas de problème, on vous reçoit impeccable. Olé! Continental mais nuvens a partir do final da manhã. O vento vai continuar a ser forte nas terras altas do país. Na Madeira, céu em geral com pouca...